agosto que Don Toba se llevó una palomita copillana. Desde el día 7 de agosto que Don Toba se llevó una palomita copillana. En el otoño feliz pasa sus horas y en Cuatro Bocas es donde hace las parrandas. En el otoño feliz pasa sus horas y en el otoño es que hace las parrandas. Por Tobía y yo respondo, amigos, yo no sé nada. A mí todos me preguntan por Tobía y yo respondo, amigos, yo no sé nada. Desde agosto no ha salido todavía, será que se irá a quedar en la montaña. Desde agosto no ha salido todavía, será que se irá a quedar en la montaña. Mire que para esta cosa se necesita la pericia, ya que usted nadie lo toca porque se meten con Don Tito. Mire que para esta cosa se necesita la pericia, ya que usted nadie lo toca porque se meten con Don Tito. Que yo lo encontré hablando, desea será que se ha vuelto cimarrón. Una mañana que yo lo encontré hablando, desea será que se ha vuelto cimarrón. Y hasta el negro King también le da guayabo cuando él hace una parranda y no lo ve. Hasta el negro King también le da guayabo cuando él hace una parranda y no lo ve. Y muchas veces yo lo he visto llorando, diciendo ya mi padrino se me fue. Y muchas veces yo lo he visto llorando, diciendo ya mi padrino se me fue. El pueblo copellano vive pendiente de Tobía. Pueblo que lo ha querido, pueden decir los pumarejos. Pero vivo extrañando la demora de tantos días. Hasta mi acordeón siente la demora de un parrandero. Pero vivo extrañando la demora de tantos días. Hasta mi acordeón siente la demora de un parrandero.